todo la baila porque este ritmo se de pachanga. Todos la gozan, todos la bailan porque este ritmo se de pachanga. Para que bailen los Coca-Cola con la muchacha de media larga. Para que bailen los Coca-Cola con la muchacha de media larga. Traigo pa' bailar, charanga. Traigo pa' gozar, machanga. Traigo pa' bailar, charanga. Traigo pa' gozar, machanga. Traigo pa' bailar, charanga. Traigo pa' gozar, machanga. Todos la gozan, todos la bailan porque este ritmo se de pachanga. Todos la gozan, todos la bailan porque este ritmo se de pachanga. Para que bailen los Coca-Cola con la muchacha de media larga. Para que bailen los Coca-Cola con la muchacha de media larga. Traigo pa' bailar, charanga. Traigo pa' gozar, machanga. Traigo pa' bailar, charanga. Traigo pa' gozar, machanga. Traigo pa' bailar, charanga. Traigo pa' gozar, machanga. Traigo pa' bailar, charanga. Traigo pa' gozar, machanga.